¿Y? ¿Estamos al aire? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora no es una prueba. No es una prueba. Bienvenidos a la edición número 29 de Con la Guita de Tus Impuestos. Estoy aquí delante, para decirte. Parado delante de un chico, soy solo una chica, parada sí, delante de un chico. Diciéndole, Flavio Daniel Peralta. Ah, me agarró los desprevenidos. ¿Cómo lo agarré? Sí, como a dos manos estaba. Con más dudas que Macri teniendo que hablar de política en un programa no oficialista. Bien, pero igual, lo superaste, Flavio. Sí, estuviste rápido, te tiraste, te abalanzaste con la Armani para ojalá, la pelota. Ojalá hubiesen podido ver. Volaste en la como cámara. Armani a la pelota sí. De Pavard. Así volaste, pero bueno, no llegaste. ¿Qué vas a hacer? Él llegó. Vos llegaste, vos sí pudiste. Pará, vamos a decir la verdad. Sí. Campeón moral, Franco Armani. Hizo historia. Elegido como partícipe necesario, el mejor gol de toda la Copa del Mundo. Sí. El gol de Pavard fue el mejor del Mundial. Sí, hay que nuestra felicitarlo. Felicitación a él, que no lo alcanzó. Argentina siempre presente. Un orgullo. Los dos que le ganaron a Argentina en la final. Sí. Y dos de los tres mejores goles del Mundial fueron hechos a Argentina. Hoy, ¿vamos a hacer el minuto de silencio también nosotros? No. No porque no tenemos tiempo, pero si, que vale, es que valga por... No, pero tenemos un informe de 45 minutos sobre el despido de Flavio Azzaro de Teis Sport, las palabras de Diego Díez en vivo, que hoy sale al aire. Sí, me rasco las opiniones de Víctor Hugo Morales al respecto. Sí. Y bueno, y un archivo porque ya Muñoz había hablado de este caso. Mucha gente diciendo quién es Azzaro. Mucha gente diciendo quién es Azzaro. ¿Quién es Azzaro? Tenemos mucha gente famosa diciendo eso. Pero bueno, son un caso que nos complica la existencia y que bueno, no permitimos ningún tipo de censura y mucho menos de Angelici, por más que sea amigo. Claro, amigo de amigos para qué, ¿no? Sí, amigos nada más. Como no vamos a hablar del doctor Albino en este programa porque tenemos temas más importantes que hablar. Al pam pam. Mirá lo que, claro, al pam vino. Vamos a mencionarlo ahora que una táctica revolucionaria la de este señor, sí. El sexo con... porcelana. Sí, el sexo con porcelana. La verdad, eso es verdad, eso fue lo que la cuestión. ¿Cómo probó, no? ¿Cómo se dio cuenta? Contagió. Para mí que la sí. lo probó para una frase de si ese sí. Culo no sé qué, yo sí. Con porcelana. Tipo, claro, una sí. Barbaridad. Y un día probaron, no sé. Un día probaron y se contagió. No sé, no entiendo, la verdad, cómo llegó a esa conclusión. ¿Que él se contagió de qué? No, digo, alguno o algo. Para mí tuvo un caso testigo. Meningitis de chico, algo tuvo. Para mí, Albino, cuando estaba yendo a disertar, sí. Para mí viajó en el taxi del tachero. Sí, y sacó claro. De ahí los conceptos y bueno, fue y expuso. Pero ni al tachero pero, se le imagina. Pero eso. Posta, vos pensás. Sí. Está bien que la gente que lo llevó, digamos, apoya las iniciativas de él en cuanto a lo ideológico, pero, sí. Digamos, nadie. De los que defienden los pro vida, sí. Puede estar de acuerdo con el nivel de salvajadas porque sabe que lo perjudica. O sea, saben que no. En el afán de defender la causa, decir esa boludez. Sí. Como que te ponen en un lugar como diciendo, en serio, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? Esa posta. Eso no le puede sumar a nadie. Porque Pando, leímos que Twitter Pando la defendía. Pero decir, alguien que en serio quiera, digamos, ganar esta contienda. Que esta contienda quizá no se gana del debate y lo que hay que ver si embarrarlo, no hay si no hay una estrategia por detrás que mientras él estaba hablando en ese momento estaban, no sé, secuestrando legisladores, algo por el estilo. Porque yo lo que voy a no hacer, entiendo la participación igual. Voy a pagar esto ahora. No, porque pero puede ser todo. Esta nueva faceta de youtuber a mí me sienta pero muy no, bien. La puedo poner tanto. Este peinado, no sé si está bien. La puede ser todo visto. Cuatro meses que. Boludo, yo me acabo de poner perfume. Hasta que no encuentre un caje de peluquería, no me veo. Que la gente vea a Flavio. La hermosura, la belleza. Tres machirulos al aire, dando cátedra de feminismo aquí, solo con la guita de tus impuestos. Bueno, nos vamos a despedir y vamos a seguir con el programa escuchado. Hoy estampado. Sí, estampado. Bueno, la de hoy fue dantesco, la verdad que las definiciones como, por ejemplo, que el VIH atraviesa la porcelana, que el preservativo, lo que no termino de tener en claro, que esperaba que alguien lo repreguntara o que alguien lo comentara, pero nadie lo dijo, no escuché toda la exposición, escuché los highlights, los grandes éxitos, sí. Tipo, los bices. Pero antológica de igualdad. Sí, pero en un momento digo, pero nadie le repreguntó en el hecho que dice, no sirve el preservativo. Sí. Entonces él, ¿qué estaba diciendo? ¿Que no usemos preservativo? O sea, no hay que usar nada. ¿Cuál es la solución superadora del...? No importa, no garches. Y si vas a garchar, te claro, vas a porque él tiene una tendencia a medio... lo que él decía es que no seamos animales, sí. Y él dice que hay que tener sexo solo para procrear. Entonces esa sería la movida. Y si querés tener sexo más, bueno, pero que quede. que quede. Igual, en una voy a coincidir con el vino, el precio de los preservativos es prohibitivo, que prácticamente el sexo es casi. Y, bueno, una cuestión inflacionaria. Vos porque lo usás, porque ¿quién te manda a usar? Y bueno, bueno, no, voy a hablar de mi vida privada. No coincido, quizás sean los lugares de donde vos venís. Acá claro. Ay, perdón, él quiere preservativo de marca. Pará. Perdón, ¿cuál usan ustedes? ¿Eh? ¿Cuál usan ustedes? No estamos autorizados. Es un trapito. Que, un trapito. ¿Vos porque te voy a encontrar los baños de Santoyani que te vienen alguna suelta, entonces se va volateando? Es ahora. Yo vulnero la máquina, no pongo la moneda, la pongo la monedita atada. No, uso los Prime, yo, particularmente. Bueno, yo no me acuerdo ya que me. Yo usaba. Camaleón. Yo calculo que como barato lo conseguirás a 50 pesos. ¿Qué, los tres? No, 30 y pico. El precio de costo lo consigues más o menos. Claro. No, bueno, pero yo vengo... Estás hablando de las veces, hace pará. Mucho que estaba... El 1-1 cogía. Claro. Para la audiencia. No, perdón. Yo vengo de un barrio bajo, boludo. No compro en Puerto Madero los forros, boludo. Los perdón, empezaste bien, no digas del 1-1 cogía. Desde antes del 2000 cogía, garchaba. Decirlo con propiedad, que la gente sepa de qué estás hablando. De la época, así. Bueno. Por ahí no se entendía la metáfora. Pero... Claro. Yo debo decir que tengo un historial nutrido de visitas a Pharmacity. Sí. Dije, bueno, viste que vas como... Que te pones a comprar, viste. Comprar shampoo, crema de juego, volvés y te vas a enganchar descuentos. Y siempre es ir a la sección de preservativos y decir, a ver si engancho un 2x1. La ilusión, viste, la ilusión casi siempre frustrada, ¿no? Porque hasta hace unos meses precios atrás, había. En los Carrefour Express, seguía estando los precios cuidados, tal cual. Sí, claro. Ah, bueno, eso es otra cosa. Los tulipán, ¿no? Eran precios cuidados. Sí, tulipán sí, es otra cosa. Y a veces promociones de Pharmacity, que todo no habla mal de Quintana, pero bien que a veces Pharmacity tenía 2x1 para los Prime. En la y anónima, se quejan de Quintana, ¿eh? En la anónima, con la compra de forros, te regalan un jarrón de porcelana. La anónima, bueno, yo no puedo hablar porque es cliente de la empresa donde trabajo, así que... Mira, me da como cuidado. La censura económica. Pero bueno, ¿sabes qué? No voy a romper el cerco mediático. Yo, Gonzalo y Mael Sosa, sí. Tengo una opinión. Voy a decir un montón de cosas de Marco Peña y de Brown y todo lo que... Sí, pasa. Voy a hablar, aunque caiga quien caiga. Lo digo. Y escuchando esta canción de Primal Scream. Claro. Bueno, por eso venía la canción. La gente no a la casa. Sí. No tenemos que explicar todos los chistes a la audiencia porque. Tenemos que confiar en que sepan ellos. Basta de subestimarlos. No, está bien que la mayoría votó a Macri, pero. Sí, estamos en... Tenemos un público que puede pensar por sí mismo y si no, nos manda por consultas por Facebook y le decimos. Vamos a la primera tanda, ¿ya? ¿Estamos en condiciones? Nos vestimos y vamos a la primera tanda. We'll be right back. el chofer que guió a Margaret Thatcher en los 70 y no solo con su coche. Hoy, escupe verdades arriba de su taxi. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Bien, ¿cómo va? ¿Dónde va? Voy hasta Sacrasenti y Río Fati. Ah, ahí en la esquina de tu... Leñazana. Sí. Ay, por Dios. No, yo, cada cosa que... Estoy, perdóname, te subo con una bronca porque la verdad que no puedo creer. El muchacho este, el señor este, bueno, muchacho, señor, como si se lo puede decir de alguna manera, el albino este, señor. Ay, una eminencia. Que fue a decir pelotudeces. ¿A usted le parece que le paguemos sueldo a gente para que vaya a decir pelotudeces al...? ¿Qué es pelotudeces? Dijo que los preservativos no servían para nada, dijo que el SIDA se contagiaba, que traspasaba la porcelana. Cosa incoherencia. Sí, esto está comprobado. Esto. ¿Qué está comprobado, señor? Pero está comprobado, el señor Vino es una eminencia. ¿Eminencia de qué? Pero esto está comprobado, esto es una filtración en el SIDA, todos lo saben, una filtración del SIDA. Yo tengo el techo lleno de SIDA, es porque se filtra fácil esto, no, atraviesa todo. ¿Cómo atraviesa? Nada lo detiene. ¿Cómo? ¿De qué te hablas? El SIDA pasa por todos lados, indomable. Una enfermedad indomable. ¿De qué está hablando, señor? Tiene razón, no hay que usar preservativo porque es un negocio. Es un negocio de ellos. ¿De quién? ¿Quiénes son ellos? Es negocio de ellos que tienen poder de verdad, los mapuches. Mapuches manejan todo. ¿El preservativo lo manejan los mapuches? Sí, los mapuches tienen dos pibes cada uno. Está todo manejado. Masa, tráigame una grande de moza. Toda una grande de moza grasosa. Bueno, ¿sí? ¿Algo para tomar, caballero? Una grapa. ¿Una grapa? Bueno, está. Acá tiene, señor, tome su grapita. Gracias, qué buena, fin. Ahora le llevo hasta la pisita, quédese tranquilo. A ver, para... Qué loco, ¿no? Esto acá que dice la tele. ¿Qué país es este? ¿Qué pasa? Nada, y parece que vuelven las botas a la calle. Hay que tener cuidado ahora. Pero los milicos tienen que estar en la calle. ¿Dónde van a estar? ¿Cómo en las calles, señor? Los milicos tienen que estar en cuarteles. ¿Cómo está diciendo? ¿Era hora? Es que sofocar la protesta. ¿Cómo sofocar la protesta? ¿De qué está hablando? Es que sofocar la protesta porque ahora está protestando cualquier cosa. Están protestando ahora porque quieren lenguaje exclusivo. Cualquier cosa. En cualquier momento voy a hacer manejar un taxi. ¿Qué tiene que ver, señor? Cualquier cosa. En cualquier momento me van a llamar taxi el auto. ¿Me van a decir que manejo un taxi? ¿Me lo van a pintar de verde el auto? ¿Eh? ¿Sabe qué? Yo tengo problemas y no me salgo a quejarme. No le corto la calle a nadie. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué problema tiene? Y tengo a Uber. Tengo los modelos de Uber. ¿Qué es Uber? Los de Uber estos que están con los ilegales. Los abortistas del volante. Que nos cortan, nos matan el trabajo. Nos matan el fetito del trabajo a nosotras. ¿Cómo? Pensé que estás mezclando las cosas, señor. Nah, por favor. Acá no se puede. En este país hace falta las botas. Las botas, pero bien lutradas. Bien lutradas. Que los negritos del interior vengan a lustrar las botas y aprendan. Libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno. Con sus ganas de reír o de llorar. Buenas tardes, caballero. Sí, ¿cómo sí. Espera que me acomodo. Che, esto que siento. ¿Puedo arreglar un poquito más adelante el asiento? Ya se empieza a quejar y... Sí, no, la verdad que me... Esto no es colectiva, Me está apretando, señor. Bueno, a ver, acomódese. ¿Dónde quiere ir? Voy al obelisco, adentro. Bueno, ahí está. Ya te llevo. Qué loco este tema, ¿no? ¿Vio, caballero? Lo de Vidal. Qué gobierno este, ¿Qué pasa con mi leona? ¿Qué pasa con mi leona? Mi leona. Mi reina de la celda. ¿Qué pasó? Pero me emociona cuando hablan de ella, Vidal, al fin una mujer que tiene pelotas. De manera espuria, no sé si usted estuvo... Pero eso es toda mentira, esto lo dijo Macri que es kirchnerista. ¿Está al tanto usted? Lo dice Macri que es kirchnerista, es un papelito, no lo puedo ni ver. Somos parte del mismo gobierno. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, no sea trosco. ¿Usted sabe quién financió la campaña de Vidal? Es gente de bien. Es gente que no tiene para comer, pero le da plata a Vidal. ¿Quién no haría eso? Eso es todo trucho. Que nada más es trucho. ¿Usted financió la... ¿Usted le puso plata a Vidal para la campaña? Yo no me acuerdo de haber puesto, pero aparezco. Me parece muy bien. Estoy muy contento. ¿Cuánto puso? 50.000 pesos. ¿Puesto lo que debo de...? No. Pero dice que lo puse. Yo estoy contento. Le muestro a la gente. Mire cómo aporta. ¿Estoy contento? Me parece muy bien. Ni me acuerdo cuando se lo puse, pero no importa. Parece la plata está muy bien. Taxi libre y ya lo ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted. Seguimos en esta edición número 29 de Con la guita de tus impuestos. Mientras Gonzalo cierra, bueno, un tratado internacional, yo me adelanto y voy a comenzar un tema candente de la actualidad, que es lo que ya habíamos conversado semanas anteriores, pero que está poniendo cada vez más interesante, con más capítulos que la miniserie de Luis Miguel, es el tema de los aportantes truchos de Cambiemos. Sí. Bueno, como dijo Gonzalo, sí, esto está cada vez más complicado para Cambiemos. Digamos, en un país serio estaría complicado para Cambiemos. Ahora, como ellos manejan la justicia, no se les está complicando demasiado. Sí, la verdad que no. Básicamente no ha tenido ninguna consecuencia legal de ninguna índole. Sí. Pero el tema es así. Se ha descubierto el listado de los aportantes de Cambiemos, que son en su gran mayoría en efectivo, que han aportado un montón de personas en situación de pobreza, beneficiarios de planes sociales y hasta dirigentes de partidos opositores o afiliados a partidos opositores. Estamos hablando de que la investigación de Juana Morín es en el marco de la campaña... 2015-2017, las dos. 2017 principalmente esta denuncia que hace Juana Morín. Algo encontrado de 2015 también. Sí, no, pero fundamentalmente la denuncia que hace en el Destape y que se vio en los informes del programa del Destape vía YouTube está referida a la campaña electoral de 2017 y a un caso de algo así como 4.000 aportantes para la campaña a diputados, a senadores, perdón, digo, a legisladores provinciales, y que encabezaba María Eugenia Vidal, en la que estaba también participando el amigo Burrich, que fue borrado, ¿no?, en aquel momento. Sí, porque la candidata fue Vidal. La candidata fue Vidal, prácticamente, y de la cual, hasta el momento, por lo que había escuchado, habían encontrado algo así como 1.000 aportantes, de unos 4.000 y pico, que eran truchos, que se desdecían y que, bueno, decían no figurar, digamos, no se decían no figurar o no haber hecho nunca esos aportes que figuraban en los datos presentados por el oficialismo, ¿no? Sí, entre los encontrados tenemos dirigentes y como afiliados a otros partidos. Hay millones de pesos, sí, aportados por dirigentes del Frente para la Victoria, del PJ, Frente Renovador, y hasta ahí 33.000 pesos del PO. A las campañas que Cambiemos aportados. Una locura, ¿no? Sí, muy bien. Sí, igual. ¿Qué más interesado que el PO en que gane, no? El macrismo, ¿no? Y viste que los trocos son funcionales. No era solamente el voto en blanco, viste, yo te dije que había algo más. Los trocos son funcionales. Bueno, esto fue variando la estrategia. Primero estuvieron como un mes en silencio. Sí. Como el tema no se disipó, primero fue una denuncia acá, sí, de un medio acá. Eso dijo Vidal. Salió la Nata, que es el vocero de ellos, sí, a decir un tal Juana Morín. No, sí. Le faltó decir que le había dado laburo, viste que siempre dice que le da laburo a todos. Y sí, este raro. Debutó conmigo, este lo inventé yo. Un tal Juana Morín, sí, quedó de un pasquín kirchnerista el Destape. Sí. Y ahora está hablando Stanley de que pudo ser un error. Macri dijo que iban a investigar. Sí. La Reta, el otro día lo apuraron los del Destape y dijo: pedile a mi asesor de prensa para una entrevista. Y digo: no, te estoy preguntando ahora. Claro. No, pedile para una entrevista a ella. No te puedo contestar así. Claro, acá el caso, como bien iba marcando Leonel en lo que fue escalando mediáticamente. Sí, lo que escalando. Fue la cronología, digamos que hace un mes que se presentaron estos datos, que empezó la denuncia vía Twitter del periodista Juana Morín, que digamos que se hizo conocido mediante este caso. Ahora está resonando, está haciendo notas a medios del extranjero. Porque por temas así, por un financiamiento sucio, sí, de una caja paralela del partido de... ¿Cómo se llama el presidente de España? Rajoy. Rajoy. Encontraron que el partido tenía una caja paralela, sí, y que financiaba con eso y se tuvo que ir Rajoy por esto. Rajó. Pero acá, obviamente, cuando tenés la justicia comprada... Rajoy y Rajó. Rajoy y Rajó. Lo acaba de decir él, sí. Los dos fueron malos, ¿eh? Los dos fueron si malos. Si escuchabas el programa, sabrías que yo fui malo, pero fui primero. Decía como... No sé, no sé, tienen besos. Sí, pero, sí. Pero bueno... Como le digo, cuando hay un dominio de la justicia abrumador como el que hay acá, sí, no hay parecida consecuencia. Acá lo que hizo fue presentarse una denuncia penal, por, según tengo entendido en palabras de Amorín, a los abajo firmantes, digamos, a los contadores que cabalaron. Sí, porque en realidad la ley dice que la presidenta, sí, del partido, que es Vidal, sí, es la responsable en estos casos. Claro, pero están como, digamos, denunciados los dos perejiles, que son los que pusieron el gancho, pero no son los que armaron la estructura como para que se produzca esta estafa, ¿no? Que se generan un par de preguntas en base a esto, que son las más importantes todavía, saber qué plata es la que se blanqueó, porque hay una estafa y un blanqueo de dinero, que es lo más importante en todo este caso. Y el segundo tema que es muy importante es el acceso a la base de datos, que es también otro tema interesante, porque toda la gente que mencionaron o que figura como importante como decías en Leonel hace un rato, es gente mucha de beneficiaria de planes sociales, o sea que tienen acceso, fue digamos sacada de una base de datos de la cual se utilizó su nombre, su apellido. Con ellos. Y también, otro también de los quilombos que hay en el medio, es que estas personas a su vez fueron afiliadas al partido gobernante. Entonces, primero las afiliaron, o sea, falsificaron su firma, después de eso las hicieron figurar como aportantes y digamos que tienen una estafa por todos lados, donde más... Hasta propios dirigentes de Cambiemos salieron a desmentir su donación porque dijeron, escúchame, yo le pago un sueldo mínimo a los a los trabajadores de la municipalidad. Hubo un intendente, un concejal que dijo, yo le pago lo que le pago a los pibes y de repente aparece que yo financié con 38 mil pesos la campaña. ¿Con qué cara los miro los pibes? Y les niego plata y acá puse 40 lucas para lo que no puse. Claro, digamos que a Morín lo que señalaba en su investigación es que en un principio él fue como desarmando el ovillo, digamos, también con Roberto Navarro, Navarrete, como le decían en Telesur. Pero bueno, una pequeña. Fue desarmando el ovillo y notó que primero figuraban los aportantes, que eran esta gente que vivía en situación de precariedad y que era imposible que donen ese dinero porque obviamente no lo tenían. Y después de eso empezó a darse cuenta mucha gente que tenía así otro nivel adquisitivo que figuraba aportando más. O sea que la estructura que armaron era bastante lógica, digamos, la gente pobre donaba menos, o sea que tenían conocimiento de causa de quienes estaban haciendo pasar por aportantes a la campaña, y la gente que tenía otro nivel adquisitivo aportaba un poco más de plata. Entonces, digamos que armaron, montaron todo este circo para hacer pasar una guita que no se sabe bien de dónde viene, se supone, digamos, en muchos casos, como se supone en muchas otras campañas, pero tampoco hay nada cerrado por ese lado, digamos. Pero lo que sí es que ya está probado, en el sentido de que mucha gente se presentó a denunciar y están recibiendo un asesoramiento legal como para generar una denuncia. Claro, y lo que le aconsejaban el otro día, por ejemplo, era que no vayan al mismo los propios tribunales a darse de baja, porque sería admitir algo que no habían hecho previamente. Sí, a veces respecto al punto de la afiliación al partido. Que también, digamos, hay mucha gente que se está buscando y se encuentra como aportante a la campaña de Vidal. Yo me busqué y no estoy, eso me genera mucho. Yo también. No me tienen, no yo me también. ¿Sí? No estoy. Yo hubiese aportado. Flavio, vos tenés que estar. No estoy. No estoy. Vos, y eso que aporté, no estoy. Vos aportaste y no estás. Mirá, ese es el otro caso. Vos aportaste y no estás, Flavio, no figurás. Pero también, digamos, por otro lado, destacaba una nota que leía de pues, hizo también que repercutió bastante de Hugo Alconada Monte el fin de semana en el diario La Nación, en el cual destacaba y hacía como digamos un breve análisis o resumía un poco este caso y lo comparaba con digamos la línea que se viene siguiendo desde los partidos que participan en elecciones de cómo se financia, que siempre estuvo digamos en veremos eso y siempre fue medio raro el modo de financiamiento de todos los partidos, digamos, había números que no cerraban, cuentas que si vos te pones a analizar medio que no te dan, estaba medio tirado a los pelos, pero el caso este en particular es muy burdo. Ese es el punto. Muy burdo y muy fácil de comprobar, digamos. Antes había testaferros. Obvio, no, antes. Pero esto viene, digo, desde Antonini Wilson para acá, si querés, dice, desde la campaña de Scioli en 2015, que es lo que señala Hugo Conadamont, donde se figuraron unos aportantes que eran truchos, que no tenía manera de comprobarlo, entonces dieron una nueva lista con otros aportantes. Digamos, diciendo, no, fue un error de lo que presentamos primero. Error de tipeo, se presentaron otros. Digamos que siempre estuvo como en duda la manera que se financia, es como un secreto a voces que esa plata con la que se financia la política viene de otro lado, pero nunca es una cosa que genere, que quede tan explícita y tan a la vista, digamos. ¿De dónde viene, Bono? ¿De dónde? Y es plata que viene, yo te voy a decir ahora cuando vayamos a... Sí, en parte sí, porque haces el gesto de tomar merca, como me lo haces. No, reduce fast. Bueno, en parte, como lo señalaban también en una de las investigaciones, ahí no me acuerdo el cargo, pero era alguien de Entre Ríos, que la mujer de un narco de Entre Ríos, que confesaba que habían puesto plata para la campaña del intendente de no me acuerdo de qué partido de Entre Ríos habían diciendo relacionado a Cambiemos. Sí, relacionado a Cambiemos, sí, un intendente de Cambiemos que hicieron, nosotros le financiamos la campaña, digamos. Entonces, bueno, es como que, digamos, montaron la estructura para decir, necesitamos X cantidad de guita, los aportantes más pobres. Se dice como si fuese un lavado minúsculo, tiene como una especie de nombre particular también eso. Como un trabajito de hormiga. Sí, un trabajo de hormiga en el cual figuran un montón de aportantes donando poca plata, digamos, en vez de hacerlo por otro lado, ¿viste? Pero bueno, o hacerlo más grande y elocuente. Quizá pensando que así no se notaba, pero se notó, tiraron del hilo. En este caso viene al pelo también, digamos, de decir que la figura de María Eugenia Vidal es la que más blindaje mediático, si querés, tenía, sigue teniendo, pero esto la debilita bastante, digamos. Ya como que no, me parece que a mí que sacaron los cañones de Mauricio, que se viene cayendo solo, para dárselos a la que sería la reemplazante. Y viene todo como... Hasta bueno, se habla de Fuego Amigo. Fuego Amigo, sí, también, eso también. De que hasta se mencionó al mismísimo Mauricio. Sí. Diciendo como que por ahí la vio tan en ascenso que le bajó un poquito el copete con esto. Hasta eso se dice. Pero bueno, siempre, casi siempre que se tapa una olla, sí, viene de alguien de adentro, ¿eh? Casi nunca de afuera. No, obvio, sí, seguro, es muy, muy difícil. Aparte, el mismo Amorín no te especifica, ¿viste? Dice, un caso. No sé quién, dice, se me acercó una persona y dice, situación de vulnerabilidad, a darle como un testimonio para empezar a investigar esto. Y encontró 250, después encontró 500, después encontró 1000. Y anda a saber dónde termina esto. Ya están hablando como de cerca de 85 millones de pesos blanqueados. Una cosa bastante fuerte. O sea, yo como un pelotudo, cada vez que veo a alguien en situación de calle con este frío, llamo al 108, pero ese era potencial testaferro de moneda. Vos le das una moneda a un linchera y ese linchera vos la pone en la campaña de... Claro, de vida. Ahí tenés. Por eso yo no le... No es que vos tenías miedo que se lo gasten chupi o algo. No, se lo gasten en la campaña de vida. Es más adictivo todavía. Pero bueno, esperaremos novedades que ojalá las haya. Woo! Mentira que es verdad. Darío X nos acerca el análisis filosófico contemporáneo con grandes invitados. Silencio. Que no es silencio. Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero silencio. Que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de agujeros. Silencio. ¿Qué es el silencio? ¿La ausencia de sonidos? ¿De palabras? ¿Es el silencio atroz en algún sentido y monumental en otros? Silencio. Si una... nadie lo escucha. ¿Cayó? ¿O hay que pedir el VAR? Silencio. ¿No es acaso mejor el silencio a tener que escuchar algunas pelotudeces? Si se puede, no van a robar porque son millonarios. No planifico los partidos. No nos comamos el chamullo de Alemania. Silencio. ¿Qué mejor que tratar el tema del silencio con dos hombres que son epopeyas vivientes del pensamiento vernáculo? Dos titanes de la palabra para explicarnos qué es el silencio. El señor. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, señor? Estoy muy emocionado por estar acá. Sí. Estoy muy emocionado por lo que se viene. Sí. Para este 2019 con ella. Sí. Estoy siempre pensando en ella. ¿Quién es ella? Ella. Yo soy Juan Pablo Fatman. Y soy muy fanático. Solo eso quiero decir, fanático. ¿Y qué pensás del silencio, Juan Pablo? Soy fanático del silencio también. ¿Sí? Solo me perturba que no se escuche mi voz cuando hay silencio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste silencio? Una vez que creí que estaba muerto. Pero no estaba. Qué profundo, ¿no? Sí. Y al respecto también tenemos a otro gran invitado, un hombre que ha sabido que no envolvernos. Que no es yo. Que no es yo, tampoco yo. Claro. Yo sería yo, pero no soy yo también, ¿no? Si yo me desoyo, si me desoyo porque hay silencio. Entonces, ¿qué es el silencio, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Muchas gracias por haberme invitado, Darío. Me encanta su programa. Y el silencio... es relativo. No es lo mismo la interpretación del silencio de la antigua Grecia de lo que podría ser el silencio contemporáneo. ¿Me explico? No. A ver, bueno, vamos hace a hacer... mucho tiempo que no hablo yo. Ya vas a hablar. ¿Quiere hablar, José? No. ¿Pablo? Solo quería dejar eso en claro. Nada más. Estás acá todavía. A ver, el silencio. En la antigua Grecia se acostumbraba... que los miércoles había silencio, por ejemplo, pero los jueves no. ¿Por qué? Y porque los jueves los grandes filósofos griegos lo utilizaban para acostarse con las doncellas y con las mujerzuelas también, porque había mujerzuelas en la antigua Grecia. Cristina no es ninguna mujerzuela, es lo único que quiero decir. Muy bien. Coincido plenamente acá con el compañero. Sí. Y hoy pasa algo parecido, donde... ¿Qué pasa los jueves? After office. After office, los facultativos salen a bailar de juerga, se van a algún bar, se quedan apretando en algún zaguán de alguna casa, ahí por el barrio. También conocido como previernes hoy por la juventud, ¿no? Y claro, porque hay muchos que el sábado les toca cursar. Entonces aprovechan el jueves. Encima los jueves, ¿qué es lo que sucede en los albergues transitorios los jueves? No me imagino otra cosa que no sea hacer el amor, como en términos de Epicuro. Por supuesto, bueno. Entonces, yendo a lo que puede llegar a suceder en un albergue transitorio, si vos estás con tu pareja en un albergue transitorio y haces silencio, sí, corres el riesgo de escuchar al vecino de al lado, de la habitación de al lado. Me ha pasado. Y entonces, ¿qué, querés contar la anécdota? Me ha pasado de ir a Grecia. Ah, bien. No, no, pero sí, te escucho, sigue, sigue la línea. Entonces, si vos escuchás, haciendo silencio, escuchás lo que está pasando en la habitación de al lado, vos indirectamente estás teniendo una concepción del amor ajeno. Si bien vos estás ahí para hacer el amor, haciendo silencio, vos contemplás la manera que otro tiene para hacer el amor. Interesante. José Pablo. Sí, yo me quedé con lo de Grecia, ¿no? Cristina es una diosa griega. Tal cual. Y como la diosa griega, bueno, Cris. Cris, sí, es un... Cris es vida, es lo que, claro, es lo que los griegos llamaban Bidum en el Partenón. ¿Sí, no? Exactamente. Me lo sacaste de la boca. Sí. Yo quisiera acotar algo. Y eso que ni le abriste casi. Aparte, Cris, Cris también viene de puede derivar de la epistemología de la palabra crisis. Claro. Que en japonés, ¿qué significa crisis? Oportunidad. Tal cual. Y bueno. Qué buena oportunidad. Sí. Sí. Qué buena oportunidad para llamar a la palabra. Y qué buena oportunidad para hacer silencio. Ven, palabra. Aquí estamos. Hablando de oportunidad, José Pablo, ¿no tuviste vos oportunidades con Cris? Solo eso voy a decir. Qué profundo. Y voy a hacer uno más profundo desde adentro. ¿Hay que suspirar? No, no, no. Pero ya le gusta el mío. Silencio. Mentira que es verdad. Darío Sipolitakis, bancado con la guita de tus impuestos. Todos los jueves a las 2 de la mañana por Encuentro. Seguimos con la guita de tus impuestos laburando a full en este día lluvioso, que la gente deberá adivinar qué día fue. Aunque bueno, si siguen nuestras redes sociales ya saben que estamos grabando hoy un 13 de agosto de 1991. Así que tenemos buenas noticias para darle a toda la población y van a estar en manos del señor Flavio Daniel Peralta, como siempre. Como siempre traigo malas noticias. Sí. Qué buena la grabación de Lionel, ¿no? Que dice sí, sí, funciona. Flavio tocando el botón que dice sí. Sí. Para, hacerlo rápido, sí, sí, sí, sí, dale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tal cual, como si estuviera acá. Excelente, excelente. Bueno. Ya no lo necesitamos más. A ver, chicos, ¿ustedes conocen lo que es el decreto 683/2018? No. No. Yo también dejé grabado el no. No. No, dejé grabado el no también. Bueno, recientemente fue publicado en el boletín oficial. No. Muy bien, Lionel. Y firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Omar Aguad. Oscar. Oscar, perdón. Oscar lo dijera también. Sí, perdón, perdón, perdón. Oscar. Oscar. Sacamos un archivo de cuando fueron los Oscar y... Oscar, porque, porque para los amigos. Me sé los nombres de todos los radicales, que son cuatro. Todos los radicales. Oscar Aguad, Luis Brandoni, y Leopoldo Moró y uno más. Oscar Brandoni, Luis Aguad. Claro. Bueno... Casualmente, Oscar Aguad, el ministro de Defensa, considera como criterio para las prevenciones estratégicas la organización. ¿A qué te suena la palabra organización, reorganización? Proceso de organización nacional, de reorganización nacional. El equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad. Me sorprende que sepan escribir tanto. Argentinos, derechos y humanos, como siempre. Me encanta. Sí. Bueno, este decreto que fue recientemente publicado en el boletín oficial Ayer. Estaría. Ay, que dije el día de esto. Estaría... Sí, no, pero lo tiraron como posibilidad y al mismo día se firmó el decreto, de nada, de ver qué onda. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, le vamos a dar chance que nos convencen. Este decreto estaría modificando al decreto 727/2006, firmado por el expresidente Néstor Kirchner, que había reglamentado la ley de defensa, limitando la intervención militar en casos en que las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas o hubiera una agresión militar de otro estado. Sí. Van entendiendo más o menos de qué se trata esto. Funcionó muy bien en otros países, ¿eh? Se comentó ya en México que la lucha contra el narco con los militares mejoró mucho, ¿no? Sobre todo para los narcos. Está guay. Es lo que nos importa a nosotros. O sea que, en definitiva, con este decreto lo que se estaría logrando sería ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas ante agresiones de origen externo, palabras textuales que figuran en el decreto, y no solo ante amenazas estatales externas. Sí. Sobre todo para afianzar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y se anticipa una reforma para actualizar el rendimiento y la redimensión y redimensionar el aparato militar en conjunto. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona este decreto cuando haya que votar la reforma laboral, ¿no? Dijiste la palabra reforma y me vino a la cabeza eso. Y ahí va a ser un buen momento para medirla. Si bien no están de la mano, en realidad todo tiene que ver con todo, diría algún filósofo barato de por ahí, que por ahí se bueno, cada tanto se mete por acá. Un rato. Sí. Pero bueno, como nosotros somos extremadamente originales, ¿no? Sí. Me gustaría cerrar este bloque. ¿Pero ya termina? ¿Vos tenés algo más para acotar? Sí, voy a decir así como... Macriato, uy, qué malo, Macri. No, bueno. ¿Me vas a hablar en serio esto? Sí. ¿Este tocaba en serio? Bueno, no deja de ser... esta no sé si la mencionó Flavio, pero estuve mirando pornografía durante toda la sección. Pero... ahí está, estaba hablando de Cote, perdón. Bueno... no deja de ser una, casi una burla, una tocada de culo. ¿Desde dónde fue transmitido el aviso? ¿Desde dónde fue transmitido el aviso? En Campo de Mayo, ¿no fue? El aviso fue hace escasos días en Campo de Mayo, nada más y nada menos. Ahí está, como te dije, ¿ves? Te tiré con un miedo. Lugar lo que, tiré con un miedo. De que Flavio es fanático. Sí, Flavio es fanático porque sabemos que tiene una... Yo pienso en Campo de Mayo cada vez que escucho Avenida Las Carmelias. Ay, qué lindo. No, Las Camelias, perdón. Camelo. Yo cada vez que escucho Love Spring. No, sí. Pienso Campo de Mayo. Pero bueno, no, fue como medio inesperado, pero te abre me causa estupor todo el frente de batalla que abren. Yo hoy miraba en redes sociales y pensaba, mañana está la marcha para frenar esto. El 1 está la marcha por Santiago Maldonado. El 2 hay una marcha de contra la reta por Unicaba. Es como un itinerario, es como Lollapalooza de la protesta social. Todos los días hay que protestar algo, todos los días. Te ponen en una situación que vos decís... como que ya hasta le pierde densidad cada conflicto porque es como hay que no podés poner el mismo ímpetu a todo y estar todos los días marchando y es como que sí. Te lo diluyen un poco, atacan tantos frentes. Leonel, sos un mal pensado, el decreto lo dice claramente que es para luchar contra el narcotráfico y amenazas externas. No leyeron bien, dice, viste, los alcahuetes dicen, no leyeron bien, el decreto dice que no se van a meter con no para nada, pero cuando haya un exceso. Y nunca falta el que dice, pero ya está, pasó hace 40 años, dejémonos de joder, tienen que volver las botas a estar en la para sociedad. Y te decían que tiene mucho personal ocioso. Sí. ¿Qué vamos a hacer con esta gente si no la ponemos a reprimir, ¿no? Se va a hernear, ¿viste? Que se reprimen entre ellas. Claro. Bueno, abriendo dos paréntesis. El ejército argentino cuenta con 50.000 soldados. Sí. O sea, para... Héroes, exactamente. Y el otro paréntesis es que el diputado por el Frente para la Victoria, PJ, ya acaba de mandar al Congreso como una traba a este proyecto de decreto para tratar de que no salga, obviamente. No sabemos todavía en qué quedará, pero bueno, esto se tendrá que evaluar en el transcurrir de los días. Y a mí me gustaría, fiel a nuestro estilo, decir algunos datos, dale, más bien algunos números, pocos, de lo que fue la última dictadura militar en nuestro país. Sí, pocos porque si no se aleja de lo que somos nosotros. Bien, la última dictadura militar de nuestro país, la que duró desde 1976 hasta 1983, duró 2.818 días, hubo cuatro presidentes, Jorge Rafael Videla, Viola, Galtieri y Viñone, para hacerlo un poco más rápido. Pasaron dos mundiales y dos Juegos Olímpicos y tres papas. Uno que ya sabemos que lo mataron. Exactamente. Se cerraron 20.000 fábricas, se abrieron 340 centros clandestinos de detención. Es bueno, para aquí parar. Claro. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada durante el 76 al 83 fue de 517.000%. El Mundial de 1978 le costó al país 500.000 millones de dólares. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Una de Queen. Get Down, Make Love, de Queen. De hecho, también hubo modificaciones a nombres de canciones como Cocaine, de Jimi Hendrix. Sí. Le habían puesto Medicina. Acá la traducción era Medicina. De Clapton. De Clapton, perdón. Le pusieron Fafafa. El nombre de Feife. Más de 600 libros fueron prohibidos. Entre ellos muchos infantiles, sobre todo los de María Elena Rodolfa Walsh, perdón, María Elena Walsh. Sí. Y ¿sabes? Habían prohibido un manual de instrucciones de la fábrica Renault, de la automotriz Renault, porque ese Renault venía con el volante a la derecha y él la caja obviamente a la izquierda, y hacía referencia al título de algo de la izquierda. Sí. Y la dictadura decidió censurarlo porque decía la palabra izquierda. Prohibieron el aserrín a Serrán también. ¿Por qué? Porque piden pan y no le dan. Pero no te estoy mintiendo, eso es mujer. No, no, sí, cuando le das poder son muy pelotudos, en serio. Bueno, durante la dictadura, la pobreza aumentó del 4,4% en 1975 al 37,4%, que fue el índice que marcó en 1983. Número positivo. Se enviaron, sí, todo crecimiento. Claro, se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas, murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado ese conflicto. Para redondear 1.000, viste, justo. O sea, 49 más 350, 13.000. De más está decir que se había disuelto el Congreso, se prohibieron los sindicatos, se cercenó la actividad de los partidos políticos, se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron los denunciados ante la CONADEP. 490 personas nacieron en cautiverio durante esta horrorosa dictadura. Y solo hasta ahora fueron encontrados nada más que 127. Sí, ¿no es más de 127 o están quedando 127? Bueno, 127. Lo que hay que decir es que, más allá de que esto no tiene nada que ver, pero lo voy a decir. No tiene por qué. Todo lo que decimos no tiene nada que ver con nada. Siempre la discusión frecuente, y cuando se refieren estos negadores al número de desaparecidos, se hablan de la CONADEP y los 8.000, 9.000, vale aclarar que la CIA, en un archivo desclasificado de hace unos años, ya en los archivos de la CIA hablaban de 22.000 desaparecidos en el 78. Los mismos archivos de la CIA desclasificados decían 22.000 desaparecidos en el 78. O sea que es mucho más que lo que se dice. Vos calculá qué tan metida tiene la cuchara Estados Unidos en esto, que el primer estado en reconocer a Jorge Rafael Videla como presidente, ¿quién fue? Estados Unidos de Norteamérica. No me imagino. El FMI, de hecho, aprobó un crédito internacional de 1.100 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país del mundo. O sea, el FMI exceptualmente había otorgado ese crédito de 1.100 millones de dólares cuando todavía no se sabía de que había un gobierno de facto en el país. Llegaron con un papa bajo el brazo. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas el grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etc. ¿Un dato más? Sí. El monto alrededor de 22.000 millones de dólares es lo que la deuda de todas esas empresas recién mencionadas, casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. Fueron nada más que haber estatizado la deuda de esas empresas. Igual, perdóname Flavio, pero me parece que es muy forzada la comparación entre lo que es la dictadura y un gobierno democrático que, bueno, viene a salvarnos la papa de todos los hippies y protestantes y gente que no quiere laburar. Y lo que acá hace falta es un cambio cultural, que la vuelta de la generación argentina, aquella generación vieja argentina que quería trabajar, que quería sacar el país adelante. Vos este país lo llenás de chinos y bolivianos y salimos en 2 años. Menos. Sí, ya menos. Año y 8 meses. Sí. Bueno, Flavio, ¿esto fue todo?

dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. ¿Estás harto de escuchar un rockstar nuevo cada semana que se manosea una pendeja? ¿Cansado de decepcionarte cuando tus ídolos se convierten en una basura que siempre fueron? No lo dudes más, escuchá Pupo de la Peatonal, el único deconstruido. Bueno, seguimos en la hora aquí del rock, ¿no? Con las grandes figuras de la música argentina y, ¿por qué no, mundial? Y ahora tenemos el honor de recibir a uno de los músicos más prestigiosos y talentosos de este país. ¿Cómo estás, Pupo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pupo de la Peatonal, un grande que ha sabido conquistar a generaciones con su rock, con su música. Y bueno, Pupo también es conocido en estos últimos años porque se ha dedicado a una militancia activa, como él dice, a un proceso de construcción, ¿no? ¿Cómo es esto, Pupo? ¿Es verdad que vas a bailar ballet también? ¿Qué? Nada, Pupo, es un pequeño chiste. Nada, no te lo tomes así. No, flaco, a mí no me gusta que me verdugue. No, bueno, Pupo, yo te invito acá al programa y quiero que vos te sientas bien, como todos los sentados. Pero me parece que es un tema bastante delicado para que vos lo analices de esa manera. Hay un montón de mujeres que están reclamando su derecho y vos te comportás como un pelotudo. Bueno, pero Pupo, tampoco es para que te lo tomes así, Pupo. Es una manera de decir, una forma de hacerte sentir bien, Pupo. Pero a mí no me gusta que me verdugue, flaco. Son dos cosas que pasan, Pupo, no te pongas así. No, ¿sabés qué? Mirá. Damos por finalizada la nota. No, acá. Pero Pupo, pará. Loco, fue un placer. No, ¿por qué te voy a dar la mano, Pupo? Porque me voy, Pupo, loco. Pupo, por favor, Pupo. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Pupo de la Peatonal, un mansplaining lleno de rock. En el club de blues local. Bueno, no, Pupo, me encanta que estemos acá compartiendo fecha en el Albino Rock. Es buenísimo que aunque sonemos distintos, somos todos rock. Y está bueno que la gente vea que compartimos un mismo mensaje. A mí me gusta eso de respetar la diversidad de géneros, de tanto géneros de musicales como géneros sexuales. Sí, bueno, pará, igual no todo, ¿no? Porque hay que cada puto acá también, la verdad. A mí me gustan las chicas. Pero les canto pero ¿cuál es el problema de que si te gustaron los chicos? Les canto putitas, sabes cómo vienen, las menores, vienen todas. No, vos sos un desubicado. El camarín, claro. Ya sé. Ya sé, les canta así, se vuelven locas, se mojan. Pero flaco, vos estás meando fuera del tarro. Si vienen para coger conmigo. Pero acá estamos en una época donde la apertura mental y la apertura sexual está a flor de piel y vos venís a decir que le cantás putito a las minas. Vos sos un desubicado. Popo, las piditas vienen para coger con el líder de la banda. Están para eso. Mirá, eso pasaba hace 30, 40 años atrás, cuando yo recién arrancaba. Pero ahora vos, flaco, vos sos más contemporáneo, no te hagas. Estoy mirando a tu novia, ¿y qué? Y encima también le querés buitear a la mina al otro vago. Y si podés, sí, Pupo, por favor. Si todo lo hacemos. No, hablá por vos, yo para no. Para esto somos rockstars, Pupo. No, vos capaz que te hiciste rockstar nada más para coger mina. Pero vos tenés que respetar a la mina. ¿Por qué te venías a hacer acá y digo, yo soy rockstar para coger mina? Vos sos un pelotudo, flaco. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Pupo de la peatonal, roqueando la cabeza de los machirulos desde hace 40 años. Seguimos en la edición número 29 con la guita de los impuestos y nos vamos con este churrazo de Michael Hutchence. ¿Jackson? No, Hutchence. Pero perdimos muy pronto, 37 años tenía nada más cuando murió. Ya casi estamos por pasar nosotros en una edad. Cansado te quedas. El club de los 37. Claro. Bueno, gran banda en Excess. No me voy a cansar nunca de reivindicarla. ¿A Flavio le gusta en Excess? Más el chabón tiene toda la onda. La voz. Este tipo, donde pasaba, dejaba. Arrasaba, entendelo. De deuda, sí, también porque. Ahora te voy a decir cuando cortemos lo que te dejaba. ¿Tienes alguna reflexión final para el cierre? Sí, si vos pones los cubitos de la heladera adentro de una palangana, le echas sal y pones las latas naturales, te quedan frías, casi congeladas, a punto de tomar 5 minutos. Lo mismo si envolvés la lata barra botella con papel de servilleta y la pones al freezer, se enfría más rápido. Todos estos consejos y mucho más. Borracho, sí, borracho y sucio como me gustan a mí. Lo mejor está al final del programa, como siempre. Bueno, nada, espero que la próxima semana estén un poquitito más alegres. No, un poquitito más, porque se fueron mucho. Listo, chao. Show.